sabes de este amor que para ti guarda fiel mi corazón, ni el porqué de mi sufrir, ni verás con qué ansiedad te espero yo. Tú no sabes comprender mi padecer, ni esta afán por tu querer, y al mirarme en tu mirar, yo quisiera lograr vencer tu vidal. Ven junto a mí a compartir este secreto de amor, para vivir como en un sueño los dos. Sabes de este amor, mi gran amor, que es anhelo y inquietud, que también a ti quizás, como a mí, te moverá. Todo eso sabes tú. Ven junto a mí a compartir este secreto de amor, para vivir como en un sueño los dos. Tú no sabes de este amor, mi gran amor, que es anhelo y inquietud, que también a ti quizás, como a mí, te moverá. Eso no lo sabes tú.